Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, estamos aquí compartiendo contigo toda esta música y disfrutando de tu compañía. Ya sabes que, como te decimos al principio, ya vamos a empezar a dejar de decirlo, para no repetirnos como el ajo, que tienes varias opciones para escucharnos. La de los directos, sintonizando pues cualquiera de las emisoras que hasta ahora pues pilla nuestra línea y la difunden entre todos sus oyentes. Los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com y maratonpodcast.com, y también pues a través de los reproductores que vamos repartiendo pues minutos antes de que comience nuestro programa en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, que bueno, puedes encontrar en radioesperantia.com. entras allí y tienes todos los datos, formularios de contacto, programación, horarios, datos sobre los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el formato podcast, entrando en radioesperantia.com, te vas allá a programas, despliegas, seleccionas música, seleccionas Confusión y ahí pues pinchas en podcast y te encontrarás 467 con este, casi nada. Y si deseas compartir el programa cuando lo emitimos por primera vez, que es directo, entre las 11 y las 12 de la noche, pues simplemente entres allí, tenemos un pequeño chat y puedes compartir con nosotros pues los 60 minutos de nuestro programa. Y te iba a decir algo más, pero se me olvidó. Bueno, que también pues nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, de Google Plus, la tienes por ahí a mano, así que no hay ninguna pérdida. Hoy es miércoles 5 de noviembre del 2014, 11 y 2 minutitos, y comenzamos una nueva entrega, concretamente la de hoy. Si te encuentras este programa pues en otro momento y lugar, pues no te extrañe, porque hacemos remisiones. Eso pasa a la emisión principal y te puedes encontrar pues un martes o un lunes perfectamente. Pues nada, el programa en directo lo hacemos este miércoles 5 de noviembre del año 2014. Ya no te cuento si lo escuchas a través del podcast. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Te hemos ido proponiendo temas de este álbum Arrival, de el quinteto de Tokio, Blue Swing, y hoy pues le tocaba pues la portada. Además, una portada muy chula. Es una, pues no sé si es una pintura o es una foto, es como una ciudad, pero vista desde puntos de vista muy raros, ¿sabes? Si has entrado aquí a través de pues cualquier agregador, vete al post concreto de este podcast, le das a ampliar imagen y verás que es espectacular. El álbum se llama Arrival y es del quinteto japonés Blue Swing, una banda que, bueno, con su nombre ya define un poco de lo que van. Hacen blues, hacen swing, hacen algo de jazz, algo de pop, soul, nu jazz, house, un poquito de todo. Son complicados para clasificarlos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Blue Swing. Esto se llama Oreo. We'll be right back. hear your voice in the dark. Shapeless vibration echoing through, curling my body so. Think why I'm on gold that stars. Light up a candle while there's the way. Airless the fire, embracing the fate. Swirling your breath right into mine. You and I spiraling forever into space. Tokio, se llama Blue Swing. Quise poquito más de ellos. Este disco, Arrival, suena de miedo. Te hemos ido proponiendo algunos temas ya. Y hoy pues hemos decidido dedicarle la portada. Música muy bien hecha y además desde que te los propusimos por primera vez, los amigos oyentes de Confusión nos han comentado que, bueno, que les suena de maravilla. Bajo mi punto de vista, quizá un excesivo pop, pero bueno, no suena nada mal. Y como nosotros siempre buscamos sonidos nuevos, pues miel sobre hojuelas. Blue Swing Orb, lo que escuchas de su álbum Arrival. Él es californiano, un pedazo de bajista, Mitchell Coleman Jr. Se llama Flow, de su álbum Soul Searching, que presenta estos días. en este álbum, que tiene un montón de temas propios, pero también homenajes y versiones de temas espectaculares. Por ejemplo, el That's the Way of the World de Erwin and Fire, por ejemplo. O When Your Life Was Slow de el desgraciadamente recientemente desaparecido Joe Sample. Este disco es una delicia. Seguramente pues dedicaremos mañana o pasado a la portada. Suena muy bien, muy bien. Y en cuanto a las portadas, ya te digo, no es que le dé mucha más importancia al tema de portada y a la banda o al disco, sino que al ser pues un formato eminentemente de audio, pues para darle algo más de gráfico, pues por eso pues seleccioné un disco. Podría haber seleccionado cualquier otra cosa, pero desde el principio pues se me ocurrió por dedicarle un tema y ya está, un disco. Tampoco es muy muy novedoso, o sea, un podcast de música que ilustre los posts con la portada de un disco, tampoco es una maravilla del ingenio. Pedazo de bajista californiano, Mitchell Coleman Jr., su álbum del 2014 estrenó hoy en Confusión, Soul Searching. Y el, creo que el lunes le dedicamos portada a este pedazo de saxofonista, Eric Leeds, durante mucho tiempo ligado a Prince y su banda The Revolution. Y suena de maravilla. He observado que los temas que nos proponen este álbum, Now and Again, pues no hay ninguno que baje de los 8 minutos. Te obliga a escucharlo completo, pero ya te digo que no defrauda. Este es el tema precisamente que le da título, Now and Again, Eric Leeds, saxofonista. and Again, nuevo trabajo del saxofonista Eric Leeds. Unos cuantos temas ya los publicó pues hace sus primeros trabajos del 2000. Y aunque es del 2014 este álbum, pues contiene algunos temas pues bastante conocidos de pues el 2000-2002, los primeros trabajos. Que yo recuerdo estuvo en el álbum de Batman de Prince tocando el saxo, y también durante esa época Prince, que tenía varias formaciones, aunque bueno, no aparecía físicamente, aunque tocaba la mayoría de los instrumentos. Recuerdo Madhouse, una pedazo de banda. Pues aquí también estaba Eric Leeds, un saxofonista impresionante, que además era hermano del general manager de las giras de Prince. Y sugería pues así: mira, que tengo un hermano que toca el saxo, el yacero tal, pues nada, dile que se pase y ya lo miramos. Y estuvo pues, quiero recordar, más de 10 años con Prince. Pues aquí seguimos, esto es Confusión, ya sabes, en directo en radioesperantia.com o en formato podcast, como lo prefieras. En cualquier caso, te mandamos el mejor de nuestros deseos, el saludo cordial, tanto si acabas de llegar o si llevas ya un ratito con nosotros. Pues un indicativo y continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Este es un álbum genial del teclista también californiano Freddie Ravel. El álbum que está en estos días se llama If Music Could Speak, si la música pudiera hablar. Y no se prodiga mucho, pero es un músico extraordinario. Compone bandas sonoras para televisión, series, para eventos, para anuncios, un máquina de verdad. Y este álbum le ha salido redondo, If Music Could Speak. Si la música pudiera hablar, nos hemos quedado con este Soul to Soul. Freddie Ravel, californiano, espectacular. Y de la costa oeste nos vamos a la costa este, porque allá en Brooklyn, pues desde hace mucho tiempo, Crown Heights es un barrio de Brooklyn, un subbarrio de Brooklyn. Bueno, lanzaban este pedazo de tema, I got something for ya. Fíjate qué delicia. Confusión, radioesperantia.com. Thank you. Crown Heights Affair. Crown Heights es un vecindario del barrio de Brooklyn, allá en Nueva York. Y bueno, a finales de los 70 pegaban el pelotazo. No se llamaban así al principio. Llevaban el nombre del bajista de la banda, Ben Iverson. And New Day Express. Luego ya tomaron esta denominación. Estuvieron un par de décadas reinando las pistas de baile. Una instrumentación fantástica, también sección de vientos de estas que nos encanta. Y lo que escuchas, I Got Something For Ya. Tiene temas muy muy interesantes, aunque curiosamente, como siempre me pasa, pues los que han destacado como números uno o que han aparecido en las listas de Billboard, etcétera, pues no son especialmente los que más me gustan. Seguimos, esto es Confusión. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Thank you. se marchó demasiado joven, había lanzado 3 discos a Porter, y este precisamente fue el primero, Pocket City, Inside Myself. A Porter, que comenzó muy jovencito tocando el saxo, y además fue el protagonista de la ley Art Porter, que promulgó el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton. Y esta ley pues permitía a los músicos que si, a pesar de tener menos de 18 años, pues pudieran entrar en los locales a tocar pues sus instrumentos correspondientes, aunque no tuvieran la edad de entrar en el establecimiento. La ley Art Porter, y por la que se le conoce, si lo buscas por ahí, la encontrarás, que es bastante curiosa. Y luego, como Bill Clinton llegó a ser presidente norteamericano, pues todavía cobró más importancia. En el 96 se nos fue en un accidente marítimo en Tailandia, en Bangkok, igual que Bernard Edwards, que también se nos fue del mismo modo. No sé qué tendrá Tailandia. Además, tengo que buscarlo, estaba pensando, ¿sería en el mismo? Pues creo que fue un naufragio, pero me da que no fue en el mismo. Art Porter, una delicia. Inside Myself. Y seguimos aquí, disfrutando contigo, compartiendo toda esta música, y encantadísimos de que estés ahí, pues bien, a través del podcast, en los directos, en los reproductores, en radioesperantia.com, pues con nosotros aquí disfrutando de toda esta música. Pues pegamos un salto impresionante, nos vamos a Europa, Croacia concretamente. Se hace llamar Fortadelis, este es su álbum del 2014, Up Close and Personal. Pero él tiene un nombre croata que te lo diré después, porque tiene un nombre bastante complicado de pronunciar. Fortadelis. Esto se llama Empty Streets at 3 a.m. Thank you. bien este teclista, muy metido en la música electrónica, es croata, de Zagreb concretamente, y su nombre es Tomislav Okvirek, aunque firma como Fortadelis. Esto que escucha es su álbum del 2014, que suena francamente bien, Up Close and Personal, y nos hemos quedado con este Empty Street at 3 a.m. Como estarás observando, estamos profundizando en laberintos musicales. Algunos te gustarán más que otros, pero es que a mí, ya te digo, me gusta un poco variar y no quedarme con el mismo estilo siempre. ¿Eso no será bueno? ¿No será bueno? Pues no sé, eso está en tus manos, en tus oídos, el escucharlo y que te guste y que sigas sintonizándonos y no te aburras, evidentemente. Fortadelis Up Close and Personal, un disco que me ha gustado mucho y cuyos temas seguirán saliendo aquí en Confusión porque suenan muy bien, muy bien. Pues continuamos. Creo que ayer cayó en mis manos un disco de remezclas de Imagination, este trío fantástico londinense, que en el 82 con ese Just an Illusion se comieron pues todas las pistas de baile, tanto en Europa como en Estados Unidos. Le sacaron 3 o 4 discos, a cuál mejor. Y bueno, pues aunque no pertenece a ese disco exactamente de remezclas, de revisitaciones de temas, pues a mí me ha encantado siempre este tema, Tell Me, Do You Want My Love. Sobre todo pues a la mitad del tema, ya cuando se queda el tema, el apartado instrumental, y empiezan los tecladitos a sonar, es una delicia. Imagination, británicos. Tell me, do you want my love? Choose. me, do you want my love, imagination. La versión extendida de este temazo que a mí pues me encanta, con el So Good, So Right. Y alguno más, pues creo que son de los mis favoritos. Un trío genial londinense, Imagination, en confusión. Y seguimos porque todavía nos quedan, pues fíjate, tres temitas y hay que aprovecharlos muy bien, muy bien. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Sencillo, anticipo de lo que será el nuevo disco de Skip Marin. I want you back. Ya prácticamente cerrando el programa, nos queda escuchar a Soul Ride y ya sobre ellos nos despediremos. Recuerda, esto es Confusión, radioesperantia.com. I'm not afraid to Recuerdo de este disco 3D de la banda canadiense Soulride, porque además es del 2004. En ese año empezamos nosotros el podcast, estamos preparándolo, y en el 2005 pues ya empezamos a hacer las primeras entregas, y este fue pues uno de los primeros discos que tuvieron portada en Confusión. Espectacular, Set You Free, con la vocalista Bobby De Pasos, de los canadienses Soulride. Espero y deseo que lo hayas pasado de miedo con nosotros, disfrutando de toda esta música, compartiendo pues este tiempo de radio, de música, como siempre en Confusión, en radioesperantia.com. Entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o en el reproductor que elijas, a través del formato habitual del podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí te encontrarás pues 467. Los puedes descargar, escuchar allí, compartirlo, lo que desees. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra. Y nada, simplemente pues desearte lo mejor de lo mejor. No te dejamos con Bonnie James, el saxofonista virginiano de Virginia. Y nada, que mañana jueves volvemos ya para enfilar ya lo que queda de semana. A ser felices, bye bye. See you again, again. Soon. Thank you.